Plaza. 17 horas. La gente está esperando la llegada del padre Rafael. Al verlo llegar con una especie de bufanda hecha con pedazos de película de cine, comentan entre sí. ¡Miren! ¡Ya llegó el misionero de celuloide! ¿Qué pasó con el manteo que le obsequié, padre Ruiz? ¿Ya no le gustó o qué? Perdóneme. Lo regalé a un pordiosero, pero le suplico que no se enoje. No lo puedo evitar. Está en mi naturaleza ayudar a los demás. No estoy molesto, padre. Estoy sorprendido de su bondad. Nada, nada. Bondad la suya por comprender que mi bufanda nueva es muy vistosa y diferente. Cada vez más gente asistía a confesarse y el padre Rafael ya no se daba abasto. Así que se le ocurre una idea sorprendente. Necesitamos más sacerdotes para que nos ayuden a confesar. Sí, bueno, pero ¿cómo le vamos a hacer para que la gente venga? Ideas me sobran. Vamos a imprimir unas invitaciones para organizar un concurso de ajedrez solo para sacerdotes. Asisten numerosos sacerdotes. Pasen, muchachos, pasen. Por aquí, pasen. ¿A qué hora comienza el concurso, padre Ruiz? Ustedes me han de perdonar la broma, pero necesitaba que me ayudaran a confesar a esta multitud. Para eso nos entregamos a Dios, ¿no es así? Ah, ¿con qué broma, padre Ruiz? Los sacerdotes ponen manos a la obra y comienzan el apoyo al padre Rafael. Ego te absolvo a peccatis tuis. Ego te absolvo a peccatis tuis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ego te absolvo a peccatis tuis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Reza un Ave María. Amén. Ego te absolvo a peccatis tuis. Ego te absolvo a peccatis tuis. In nomine Patris. Reza un Padre Nuestro. Et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ve con Dios. Hospital. 19 horas. Rafael cae enfermo, yace recostado en la cama del hospital. ¿Qué pasa, mi dulce Rafael? ¿No te has cansado lo suficiente? ¡Renuncia! Mi Dios, no me abandones. Estoy aquí para ti, mi bello Señor. ¡Apártalo de mí! Visita, padre Chaurrondo. 10 horas. ¿Es verdad que está usted muy grave? No, no estoy grave. Me faltan muchas peleas con el diablo y tengo que ganarlas. Rafael está despierto escribiendo un nuevo catecismo, aprovechando su estancia en el hospital. Este catecismo es mejor que el que redacté en Guatemala. Es más claro todavía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve, reina y madre de misericordia. vida, dulzura y esperanza nuestra. El tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra Ego como en el cielo. Te absolvo, a pecatis tuis. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos también a nuestros deudores. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, in nomine Patris, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. El padre Rafael va llegando de predicar una misión en el Templo de la Caridad, cuando es alcanzado por un sacerdote que con urgencia lo emplaza. Padre Rafael, llegó un cable de la Delegación Apostólica de Washington y un recado del Monseñor Tito Trocci, delegado apostólico de las Antillas. Quien lo trajo me dijo que quiere que se le presente ante él. ¿Qué asunto tan urgente puede ser? Rafael está sentado frente al delegado apostólico. Padre Rafael, el Santo Padre, el Papa Benedicto XV, lo ha designado usted obispo de la diócesis de Veracruz, que está vacante porque murió el obispo Joaquín Arcadio Pagaza. ¿Me entiende? Señor delegado, soy indigno. Yo no podría con esta altísima dignidad. No sirvo para otra cosa más que para predicar misiones. ¡No! No diga eso. Mire, mire. Usted piénselo un poquito. Y después hablamos. Esto debe ser una equivocación, seguramente. El designado debe ser otro. ¿Cómo habrían de fijarse en esta infeliz? Rafael, dices la verdad. Eres indigno. Renuncia de una buena vez. ¡Ya! ¡Basta! ¡Cállate! Rafael deja pasar el tiempo hasta que el delegado apostólico urge la respuesta. Et elevatis oculis in celum, ad te deum, patrem sum omnipotentem, tibi gracias agens, benedixit, fregit, deditque discipulis suis. Dicens, accipite et manducate ex hoc omne. Hoc est enim corpus meum. Rafael platica con el arzobispo de La Habana, Pedro González. No puedo. Debe ser una equivocación, ya lo había olvidado. Acepte, Rafael. Mire que negar la voluntad del Papa es negar la voluntad de Dios. Bien. Sí, acepto. Pero debo decirle que no tengo dinero para dar la limosna a la Santa Sede que se acostumbra en estos casos. No se preocupe. Está usted disculpado. Ahora, a prepararse. Puerto, La Habana, Cuba. Primero de enero, 1920. aquí en Cuba. Un grupo de fieles mandó hacer mis vestiduras episcopales y compraron mi anillo. El señor obispo de Camagüey me regaló la cruz pectoral, ungido ahora por el Espíritu Santo para evangelizar a los pobres. La paz inunda mi alma. Mi Cuba. Adiós. Adiós, Nuestra Señora del Cobre. Adiós, palmeras del mar. Adiós, calor del trópico. Adiós, naranjas de oro. Adiós, tierra pródiga, hirviente y marinera. Puerto de Veracruz, 4 de enero, 1920, 10 horas. Poco antes de las 8 de la mañana, el día 4 de enero de 1920, se congregaron sacerdotes y fieles de Córdoba, Jalapa y Puerto de Veracruz para esperar la gloriosa llegada del señor Guízar. Bienvenido, obispo Rafael. Lo esperábamos con ansias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, gracias, licenciado Sadas. Yo también esperaba con ansias llegar a mi bello Veracruz. Le hemos preparado una recepción. Acompáñeme. Gracias. Estoy cansado por el viaje, pero gustoso lo acompaño. El ya obispo Guízar llega a la recepción que le han preparado y comparte sus experiencias con la gente que le acompaña. Licenciado Sadas, ¿qué hay de cierto con los rumores que escucho de los invitados? ¿Con respecto a qué, señor obispo? Me comentaron que un terremoto sacudió una extensa zona comprendida entre el volcán de Orizaba y el cofre de Perote. Así es, señor obispo. Los pueblos están casi barridos. Hay ríos desbordados. Gente sin casa ni alimentos. No se puede precisar todavía el número de muertos y damnificados. ¿Y por qué no me dijeron nada? Estamos aquí en una recepción divirtiéndonos mientras mi pueblo veracruzano está en la desgracia. Esto es imperdonable, licenciado Sadas. ¿Dónde hay un teléfono? Necesito hacer una llamada. Discúlpenos, el teléfono está por ahí.